Estaba House of Pain, The Faster Pussycat en Mañanas de la X. ¿Cómo? Creo. Señor. Y esto me lo contó Juan Kiss. Él me enseñó ese sándwich de empanada Juan con Kiss. Pan. Don't talk, Juan Kiss. Don't talk, Juan Kiss. Juan Kiss me contó esta historia. Yo no estoy seguro, pero hablen con él. Creamos, no hay que creerle a él. Juan Kiss me contó que esta banda, Faster Pussycat, fue la banda que salió después de que Tracy Guns, el cantante de esta banda, sí. Tracy Guns, peleara con Axl Rose. Ah, uy. O sea, los Guns N' Roses originalmente eran Tracy Guns y Axl Rose. ¡Ay! Entonces, creo, esto es lo que se me contó. Se enojaron. Claro. Axl y Tracy se pelean. Axl se queda con los Guns N' Roses, así Tracy Guns se haya ido. Porque lo... Sí, lo sacaron. Y él ya había registrado el nombre, supongo. Él se quedó con Guns N' Roses. O sea, esa banda, creo que esa banda llamada así Guns N' Roses, pues, porque eran Tracy Guns y Axl Rose. Sí, no, pues no hay más lógica. ¿Cierto? Sí. Y ya después, entonces dijo, no, me voy. Y montó Faster Pussycat. Que cuando yo era peladito, cuando yo era niño, Veracruz Estéreo, me acuerdo que en Veracruz Estéreo, Joaquín y Mauricio Pérez presentaban esto como Faster Pussycat. Decían, Faster Pussycat. Y uno creció con los errores, les presentaba igual, así que uno decía, así se decía, no te puedo creer. Sí, claro. Porque uno crecía, la importancia del locutor. Sí, claro, la importancia del locutor en nuestra cultura pop. Sí, no toca. Son Mañanas en la X 103.9 FM, la X más música. 24/7.